cuando de bomba se trata la historia. Te tengo donde quiero, ya entraste a mi zona. Son clásicos básicos, señores metálicos. Sobre cuatro ruedas, bombeo lo hidráulico de un Chevy del año 38. Puro OG style, míralo envidioso. Como cruzo a la demo represento. Vengo dropeando bomba, tú quédate en tu asiento. La orden se toma la tarima. Hablando de batalla, nos viste en la cima. De ahí nos vemos, soy el chico técnico. Te metes con mi gente y tiene mi pie en tu hocico. Son bombas botando más bombas. Bombas botando más bombas. Son bombas botando más bombas. Pura bomba botando más bombas. Miro con paciencia. Veo resistencia. Valiente, valentía, guerrilla es la vía. Camino entre las sombras, tu imagen no me dobla. Mi sangre guerrera, a la pelea. De pronto en la calle me encuentro con hermanos. Historias que dejamos cuando atentamos contra el tirano. Camino frente en alto, empuño mis manos. Mi estilo, domino mis dominios. Camino con mis chuntas, burlamos a la yuta. Presento mi comando, la orden lleva el mando. Y grito en tu cara, la demo no se calla. Bombas botando más bombas. Bombas botando más bombas. Bombas botando más bombas. Bombas botando más bombas. Con mi tropa, te dejo en coma. Dile a tu gente que mañana me la coma. Esta es mi bomba, Bambuda dispara, lírica ametralladora. Me sobra, vaina toda hora. Ataque de la 9 pa' que esta mierda ruede. Vuelven los jinetes, derrumbo paredes. No intentes hacerlo porque sabes que no puedes. Ruda, es la cosa mía. Si no fuera un coloso sabe Dios lo que sería. Pero así es mi vida, brillo cada día. Haciendo mi hip hop y fumando porquería. Son mis bombas, te tiro más bombas. Te comes mis bombas, trágate mis bombas. Son mis bombas, te tiro más bombas. Te comes mis bombas, trágate mis bombas.